y los quesos nunca van a dar detalles. Dos papitas en la boca. Pa' que te calles, no eres calle, cabrón, tú no eres calle. Tú no eres calle, cabrón, tú no eres calle. Y los quesos nunca van a dar detalles. Dos papitas en la boca. Pa' que te calles. En la muñeca izquierda el Nadal y en la derecha el Buda Guasón. Esto no vale 100 mil, mucho dinero, Michael Jackson. Mi horror detrás de la gafa. Yo soy el dios del traje, el rey del trap. Mufasa, nos cayó la policía. Boten la María, tenga sangre que estoy rica en la casa mía. Ey, pista debajo del buri, siempre ando en la mía. Llevo rosa pa' tu funeral, cabrón, de Rosalía. Tú no eres calle, cabrón, tú no eres calle. Tú no eres calle, cabrón, tú no eres calle. Y los quesos nunca van a dar detalle. Dos papitas en la boca, pa' que te calles. Tú no eres calle, cabrón, tú no eres calle. Tú no eres calle, cabrón. Y los quesos nunca van a dar detalles. Dos papitas en la boca. ¿Pa que te caí? Mala mía, qué bestia. Una seta, par de frías. Llegaron las putas mías. Flow clandestino en la guagua, una almería. Un melón pa' que caiga aquí se fía. Pa' casarte están los guías. Pa' los burros están las pías. No hay que ajorarse, están comprados hasta los guías. Frontean con cojones, con los que el banco les fía. Los dioses en la calle, 100 melones garantía. Nos cayó en la policía, nos cayó en la policía, nos cayó en la policía. Ando en el ferro con el palo, mala mía. No te la maría, no cayó en la policía. Otros niveles. Los muertos resucitan, ¿ah? ¡Qué casualidad! Que ahora soy yo el que te para la venta. Ey, Juanchi, remix.